capítulo 12 de Génesis, el versículo 10. Génesis capítulo 12, versículo 10. Génesis 12, 10. Ahí quedamos hace 8 días, ¿verdad? Y estudiamos hasta el versículo 16. Y ahí estuvimos hablando acerca de los pecados de Abraham, ¿amén? ¿Lo recuerda? ¿Cierto? Un tema bien necesario para nosotros. ¿Y sabe por qué es necesario para nosotros? Ahorita estaba afuera y estaba hablando con un muchacho que es lo que en nuestras épocas llamamos de un hippie. Sí. Ahora yo no sé cómo le digan a ese muchacho. Muchachos de gafita negra a las 6 de la tarde, sí, gafita negra, pelo largo, flaco, ¿verdad? Y ven sus artesanías. Y él tiene la costumbre que todos los miércoles pasa por acá, siempre. A veces lo invitábamos a entrar, él entraba, bueno, se salía. Bueno. El otro día estaba gozoso, y llegó gozoso, diciéndome que había encontrado a Cristo, que ahora estaba yendo a la iglesia con su esposa y con su hija, y que el hogar estaba a punto de destruírsele, y pues que ahora están yendo a la iglesia. Y de verdad que es bien visible cuando cuando Dios hace la obra de una persona, su rostro, su gozo, su alegría se le notaba, ¿no? Pero ya empezó, yo no sé a dónde esté yendo, o sea, sí sé, pero no lo voy a decir. Sí. Entonces, ya hoy llegó y me preguntó, ¿qué? ¿Cómo estás, pastor? No, bien, hermano. ¿Estás bendecido? ¿Prosperando? Me dijo así. Yo le dije, sí. Yo le dije, sí, sí. Yo le dije, sí. Ya. Entonces me puse a pensar afuera y me puse a acordar que cuando muchos cristianos le preguntan a uno cómo está, ¿cierto? Siempre le preguntan, ¿qué? ¿Creciendo? Pero creciendo no quiere decir que creciendo en Cristo, sino se refiere que si creciendo la iglesia, pues ya, mejor dicho, que si creciendo económico, o sea, se refiere a otro tipo de crecimiento. Entonces me fijo cómo el cristianismo ya está mentalizado hacia la tierra. Entonces, antes, recuerdo que lo que le preguntaban a uno era, ¿qué? ¿En santidad? ¿Estás creciendo en santidad? ¿Cómo estás, hermano? En victoria, pero no era en victoria sobre los problemas, sino que si a uno le preguntara, ¿estás en victoria? Quiere decir que si está uno en victoria sobre el pecado. Pero toda la mentalidad ha cambiado. Ahora, si alguien le pregunta, ¿usted está en victoria? Lo que le quiere decir es que si está en victoria, pues lleno de fe y de y prosperando, bendecido, en victoria. ¿Sí? ¿Amén? O que si le pregunta que usted está prosperando, no le están preguntando si prospera espiritualmente, sino que si está prosperando económicamente y eso, ¿verdad? Entonces cuando yo me puse a pensar en eso, dije, vea, estos mensajes el pueblo de Dios los necesita hoy día, ¿cierto? Porque hace 8 días estuvimos hablando acerca de los pecados de Abraham, ¿se acuerdan? Capítulo 12, versículo 10 hasta el versículo 17. Y vimos los 6 pecados que cometió Abraham, ¿no? Porque uno dice, no, Abraham, Abraham, el padre de la fe, el amigo de Dios, ¿no? El santo, pero ahí empezamos a dar cuenta que no era tan santo, ¿no? Que Dios usa hombres comunes y corrientes. Y los amigos de Dios son solo seres humanos, no seres divinos, ¿cierto que sí? Y dijimos hace 8 días que esas eran las razones por las que la gente no debe poner sus ojos en los hombres. Porque los hombres fallamos. Y hasta la costumbre a veces tenemos de fallar, ¿sí? Nuestros ojos deben estar puestos en Él, Jesús, porque siempre los hombres van a fallar, ¿verdad? Amén. Y estudiamos todo eso. Ahora, hoy quiero hablarles acerca, bajo el título, después del pecado. Porque, ¿qué hacemos después de pecar, cierto? ¿Qué es lo que pasa después de pecar? Son preguntas importantes para nosotros, ¿ya? ¿Cierto? Entonces, 3 cosas suceden después del pecado, ¿verdad? Lo primero que sucede después del pecado es el juicio del pecado. Vea lo que dice el versículo 17, dice, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Recuerda que el faraón había tomado a Sarai en su harén porque Abraham lo engañó de creer que no era su esposa, sino que era su hermana. Entonces el faraón, al ver a ese trozote, ¿cierto?, dijo, no, esta tiene que ser para mí. Ya, y se la trajo a vivir, y a Abraham le dio vacas, camellos, asnos, siervos, esclavos. O sea, le dio una buena dote, por lo que el faraón creía era su hermana, ¿verdad? ¿Cierto? Pero la cosa no quedó así, sino que algo que tiene que entender una persona que decide pecar y que decide entregarle su vida al pecado, ser un siervo de la maldad, es que siempre el pecado tiene su juicio y el pecado tiene sus consecuencias. Dios juzga el pecado, hermano. Y quién sabe cuánto tiempo transcurrió Sarai en el harén del faraón, y aquí Abraham lleno de camellos y en su finca y prosperando, diríamos, ¿verdad? Y entonces, mira, cuando el faraón menos pensó, el Señor mismo empezó a herir a su familia, a su casa, a él mismo, dice, con una plaga. Algunos estudiosos creen que lo que ocurrió en la casa del faraón fue que vino enfermedad sobre esa familia, ¿cierto? Ahora, yo quiero hacerle notar que esa enfermedad que vino sobre faraón y su casa fue no por causa de higiene, no era que eran desasiados, no era que había una epidemia, sino que esa enfermedad vino directamente por causa del pecado que, sin saberlo, muy inocente, porque él no sabía, estaba cometiendo. Porque dicen que el que inocentemente peca, ¿qué? Y eso le estaba pasando al faraón. No sabía que estaba cometiendo un pecado, pero sin saberlo, no importaba si lo sabía o no, lo que vino fue un juicio de Dios sobre su casa por lo que él estaba haciendo. ¿Me hago entender, hermano? ¿Ven? Amén. Y tampoco nos dice de qué manera lo fue el faraón, pero de alguna manera supo que el problema de la enfermedad, de la plaga que estaba visitando su familia, se debía a que Sarai no era en realidad la hermana de Abraham, sino que era su esposa, ¿verdad? Y aquí viene el segundo juicio, entonces, encontramos por el pecado. El primero fue que el faraón y a su familia lo visitó una plaga por causa del pecado. Y lo segundo, hermano, es que versículo 18 dice que faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que hizo conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué me dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Y le dice, ahora pues, he a tu mujer, tómala, ¿y qué? Y vete. El segundo juicio, aunque no fue así tan directo como el del faraón, fue la humillación, ¿cierto? Imagínese Abraham, el faraón llamando a Abraham, y Abraham en la corte del faraón, y el faraón diciéndole todo eso a Abraham delante de su corte. Y es más, la humillación se vio, hermano, en que Abraham fue expulsado de Egipto. Mire lo que dice, versículo 19 al final, dice, ahora pues sea aquí tu mujer, tome su mujer. Le dijo, y váyase de aquí, dijo el faraón. ¿Sí o no? Y eso es que, hermano, ¿qué? Juicio. Ahora quiero que usted entienda una cosa, mire, el pecado, hermano, tarde o temprano, es un cuchillo que se nos clava a nosotros mismos. ¿Amén? Amén. Así que póngale cuidado. El pecado es un cuchillo que tarde o temprano se nos clava a nosotros mismos. Y ahora que se acerca el mes de noviembre, y el mes de diciembre, y el mes de enero, usted debería recordar eso. Ojalá haga un letrero bien grande y póngalo a la entrada de su casa que diga, el pecado es un cuchillo que se le clava a uno mismo. Porque como la maña de la gente es que en noviembre nos volvemos tríos y otros fríos, y en diciembre sí que peor, y en enero pues ya empezamos a arrepentirnos de todo lo que hicimos en diciembre y en noviembre. Pero en realidad no estamos tan arrepentidos, estamos medio arrepentidos nada más. Pero la decisión es suya. Si usted critica estos meses que siguen, lo que decide es, no, me voy para la rumba, me voy de viaje, vuelvo a congregarme. Yo soy cristiano de febrero a octubre 31. De ahí para allá, pues la miramos a ver si se puede. Sí. Ahora, usted recuerde entonces, cuando le dé por hacer eso, si es que le va a dar por hacerlo, Dios no lo quiera, en esos meses, que el pecado pecado es un cuchillo que tarde o temprano se le clava a usted mismo. Uno asume las consecuencias de sus pecados, pero no solo eso, sino que Dios juzga el pecado. Amén. Quiero que usted mire varios pasajes. Salmo 94:12, por favor. Salmo 94:12. ¿Qué dice Salmo 94:12? Dice: bienaventurado el hombre a quien tú ya, corriges y en tu ley lo instruyes. O sea que ser disciplinado por Dios es una bendición, ¿o no? Amén. Ya va a ver porque es una bendición, pero es una bendición, ¿cierto? Proverbios 3, 11 y 12. Proverbios 3, 11 y 12, más adelantico. Proverbios 3, 11 y 12 dice: no menosprecies, hijo mío, la reprensión de Jehová, ni te fatigues en su corrección. Es decir, cuando Dios lo esté corrigiendo, cuando Dios lo esté disciplinando, cuando haya juicio de Dios sobre su vida por su pecado, dice, no desfallezca, dice, porque Jehová al que ama reprende como el padre al hijo a quien quiere. ¿Sí o no? Y por allá Hebreos, vamos a leerlo en Hebreos 12, Hebreos 12, 11 ahora. Hebreos 12, 11. Lo dice de una manera distinta, pero es lo mismo, dice. Es verdad que ninguna disciplina presente parece al presente ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que han sido ejercitados por medio de ¿qué? De ella. ¿Ven? O sea que la disciplina de Dios es su bendición, porque lo que busca producir en nosotros es ¿qué? Santidad, pero no me quiero adelantar, ya lo voy a hablar de eso, ¿sí? Entonces, hermano, ¿cómo nos hace falta esta enseñanza, cierto? ¿Cuántos vieron el capo? Oh, santidad a Jehová. ¿Aquí nadie vio el capo? No, usted solo ve el chavo, ¿verdad? Sí. Yo no me vi todo el capo, ¿sí? Ahí le aclaro, no me vi, me veían pedazos. Y recuerdo una de unas frases de él, me quedaron acá, del capo, ¿sí? Que él dijo algo muy parecido, dijo, hablando de la religión, él está diciendo, es que a uno se lo tiran cuando quieren enseñarle a uno que Dios es solo amor y que no importa lo que uno haga, decía el capo, Dios lo ama, lo perdona, sí. A uno deberían desde pequeñito enseñarle que Dios lo ama a uno, así lo dijo el capo, que Dios ama a uno. Pero también lo castiga a uno si uno lo respetaría más, dijo él. El teólogo, el capo, hermano. ¿Sí o no? ¿Amén? ¿Por qué tenemos tanta carnalidad en la iglesia hoy día? ¿Cierto? Porque la gente no respeta a Dios hoy día. Y eso es culpa en parte que no leen la Biblia y también de que los predicadores somos lai y aguados en nuestros mensajes. Pues como todo es prosperidad, ¿verdad? Y como todo es que Dios te bendice, y que no importa cómo vivas, así seas un demonio, sí, igual Dios te va a bendecir porque Él te ama como eres. Y es todo lo que le queremos decir a la gente para agradarlos, para que las iglesias se noten, porque eso es lo que precisamente la gente quiere oír. Pero yo creo que la gente respetaría más a Dios si son conscientes de que Dios disciplina y trae juicio sobre el pecado. Y que cuando llegue ahorita noviembre, diciembre, enero, y usted le dé por irse para el mundo y hacer todas las porquerías por las que la gente suele hacer en esos meses, ay, no es que grave mi prima, no es que sea el grave mi hermana, no es que fue el grave mi tía, y ahora viene el 24, y cómo es que uno no va a hacer, y el 31, y verdad que es pecado el pesebre, quien dijo, el pesebrito ahí, ¿cierto? El niño Jesús con la vaca y la mula ahí, y finito, y el burro. La vaca y el burro ahí, y verdad, pero cómo son de fanáticos, es que ese pastor sí es legalista. Sí. ¿Y qué tiene que uno de congregarse tres veces? ¿No es que estaba trabajando? Usted rete a Dios, o yo, sabiendo que Dios juzga, ¿qué? El pecado. O sea, cuando usted esté ahí haciendo lo que no debe hacer, ojalá no lo haga, ¿cierto? Piense. Esto no se va a quedar así. Yo lo sé. ¿Usted está allá? Esto no se va a quedar así. Mientras usted está allá, Esto no sé, ¿qué harás? Yo no sé. Como le estoy diciéndole, goza mientras puedas, ¿oíste? Goza mientras puedas, ¿oíste? Mientras puedas. Porque vendrá el juicio de Dios, hermano. Amén. Ahora, en segundo lugar, después del pecado, no solo viene el juicio del pecado, sino también la corrección del pecado. Amén. Quiero que me siga en Génesis 12, de nuevo. Génesis 12. Fíjese, hermano, que Dios tenía un plan para Adán, lo sabe usted, ¿verdad? Porque ya lo estudiamos al comienzo de Génesis 12, versículo 1 al 9, estudiamos el plan que Dios tenía con Abraham. ¿Usted cree que Dios tiene un plan con su vida también? Dios tiene un plan específico, ¿eh? Para cada uno de nosotros, un propósito específico para cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Cierto? Ahora, dicho plan que Dios tenía con Abraham podía haberse truncado por dos razones, según leemos en este pasaje. Lo primero es que tal parece que Abraham en Egipto estaba muy bien, mejor que en Canaán. ¿Qué había en Canaán, hermano? Hambre, ¿recuerda? Hubo una hambruna. ¿Y cómo estaba Abraham en Egipto, hermano? Lleno de camello y de camellos, ¿verdad? De siervos, de asnas. Le estaba yendo bien. Usted va a leer ahorita más adelante que cuando Abraham salió de Egipto era riquísimo, tenía muchísimo dinero Abraham. Podía ser que Abraham dijera, no hombre, no sabía que Abraham era costeño. Sí, Abraham era costeño, sí. Dijo, hombre, yo que me voy a ir para allá, allá solo hay hambre, allá solo hay esqueleto, allá eso no nos va a ir bien, quedémonos aquí. Pero ¿a quién le decía? Bueno, a Lot, que era Lot, porque Sarai ya estaba con el faraón. Y lo segundo, la segunda razón es que ahora Sarai ya no era su esposa, ahora parte del harén del faraón. Y por tanto, lo que después conocemos en la historia bíblica como Isaac, probablemente no hubiera ocurrido. Porque la promesa y el plan de Dios con Abraham era él y Sarai. Él y Sarai. Y a través de Sarai y él vendría Isaac. Abraham no sabía nada de eso. Y por no saberlo, ¿cierto? Fue y le regaló la esposa al faraón. Entonces, nota cómo Dios tenía un plancito, ¿cierto? Así, bien dirigidito. Ahora lo sabemos porque conocemos toda la historia. Pero Abraham, a través del pecado que hizo, hermano, torcer todo lo que Dios quería para él. Amén. Y esto nos pasa a nosotros. Le estoy diciendo, ¿sabe que Dios tiene un plan para su vida? ¿Sí lo sabe o no? ¿Sabe que Dios tiene un propósito perfecto para usted en su vida? Amén. ¿Y sabe que puede torcer ese plan y ese propósito que Dios tiene en su vida? El pecado. El pecado. Pero usted le da por irse a hacer maldad por allá. Usted empieza a truncar el plan de Dios. ¿Cierto? Y como Dios nos ama, bendito sea su nombre, ¿cierto que sí? Y Él cumplirá su propósito en nosotros. ¿Sí o no? Entonces Dios permitió que toda la mentira de Abraham se descubriera, ¿cierto? Y que Sarai regresara a Abraham, y que Abraham regresara a Canaán, como ya le voy a mostrar, porque Dios está corrigiendo a través de la disciplina, Dios está corrigiendo el camino que Abraham había desviado. O sea que hay un camino derechito para nosotros, hermano, y nosotros lo torcemos. Y cuando nosotros lo torcemos, Dios nos coge las metas a uno, hermano, que es por aquí. Y lo vuelve a poner ahí, donde es el camino. La cosa es que ojalá no tengamos que dar que Dios nos coja de las mechas, hermano, ¿sí? Y nos alce así y nos diga que es por aquí. Varios de nosotros ya hemos tenido que sufrir esa mechoneada, ¿cierto que sí? Nosotros veníamos bien en el plan de Dios y se apareció un fulano o una fulana o un trabajo que nos deslumbró y nos desviamos del camino de Dios. Como y luego algo nos pasa en nuestra vida y entendemos que es Dios llamándonos a que regresemos a su camino y continuamos con el plan que Él tenía para nosotros. ¿Sí o no? Porque Dios está usando la disciplina, hermano, para corregir el camino de Abraham. Y a través de la disciplina, Dios corrige nuestro camino también. La idea es que seamos dóciles. La idea es que seamos entendidos el plan de Dios. La idea es que queramos seguir por su camino siempre. A las buenas. A las buenas. Y no que Dios tenga que coger el palo y partirnos la espalda para que entendamos, sí, ya. Como cuando la mamá le pegaba a uno, ¿cómo salía? ¿Sí o no? Así hay mucho miedo, que sale. Sí, ya entendí. Sí. O a cogerle las manos uno a la mamá, ¿te acuerdas? Sí, le pasó su merced. No, nunca. Suélteme, le doy duro. Suélteme, le doy más duro. No. Bueno, después del pecado viene el juicio del pecado, viene la corrección del pecado, y en tercer lugar viene el arrepentimiento del pecado, ¿cierto? Entonces quedamos en que el faraón le dijo: tome su mujer, está muy bonita y todo, pero yo prefiero la bendición y no que por ese trozo de carne, ese bulto de carne ahí, me vaya a venir aquí a mí un problema peor. ¿Por qué es eso? ¿Por qué se ríe, hermano? ¿Yo he notado que la gente cambia a Dios por un bulto de carne? Es un bulto de carne. La gente, las muchachas, las mujeres cambian a Dios por un bulto de carne. Y los hombres cambian al Señor por otro bulto de carne. Entonces el faraón dijo: coja a su vieja y váyase. Entonces fue. Ahora mire lo que dice ahí. Mire lo que dice aquí. Siga conmigo, dice. Versículo 20. Entonces faraón dio orden a su gente a hacer a Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Y luego capítulo 13, versículo 1 dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negüed, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y luego, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, imagínese. Y volvió por sus jornadas del Negüed hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ai. Al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Quiero que compare este pasaje 13:3, ¿verdad?, con 12:8. Mire lo que dice 12:8, dice: luego pasó de allí un monte oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre ¿de quién? De Jehová. Uno lee esto y no puede dejar de notar que hay como un arrepentimiento. Porque ¿qué le impedía salir de Egipto hacia otro lugar? Pero ¿a dónde quiso regresar Abraham? A Canaán. ¿Verdad? Amén. Y no regresó a cualquier lugar de Canaán, sino regresó al mismo sitio donde había empezado. ¿Lo nota? ¿Sí lo nota o no lo nota? Regresó al mismo lugar de donde había salido para Egipto. ¿Lo nota? Ahí donde había comenzado, ahí regresó. Entonces uno no puede dejar como decir, ¿por qué regresa ahí mismo? A mí me late que Abraham aprendió la lección, al menos por esta vez, ¿cierto? Y dijo: volvé a la casa de mi padre. Ahora, ¿qué más hace que nos hace sentir que Abraham está arrepentido de lo que hizo? Que un capítulo 12, versículo 8... allí, entre Betel y Ai, él ha edificado un altar, y en ese altar, ¿qué hizo él? Invocó el nombre del Señor, o sea, invocó, construyó su altar, era como su lugar de reunión con Dios. ¿Ve? Si usted lee la historia de ahí para allá, la única vez donde se nombra a Dios en el pasaje es cuando dice que Dios hirió a la familia del faraón. De resto no lo voy a nombrar. Abraham no lo nombra. no lo invoca, nada. Ahora Abraham regresa a Canaán, y cuando coloca su tienda allí en Canaán, lo primero que hace es hacer lo mismo que hizo en 12:8, que es que invocar allí el nombre de ¿quién? De Jehová. A mí me parece mucho que Abraham está arrepentido, ¿no? Regresó ahí y dijo, bueno, aquí fue donde empecé, ¿verdad? Aquí fue donde empecé a desviarme. ¿Ya? Volvamos al altar y volvamos a invocar el nombre de Jehová. ¿Cierto? Amén. ¿Qué pasa después del pecado? Le voy a decir qué pasa después del pecado. Hay unos que pecan, ¿verdad? Y el diablo los engaña, entonces yo ya metí la mano, metamos todo el brazo, pues yo, pues ya qué. Ah, lo he hecho pecho. Y entonces lo que hacen es entregarse al pecado otra vez. Y vuelven al mundo y vuelven atrás y todas esas cosas. ¿Cierto? Metí la mano, metamos todo el brazo ya. Y eso pudo haber hecho Abraham. Yo ya mentí, mire, todo lo que vimos hace 8 días que hizo Abraham. Bueno, ya que voy a regresar por allá, vámonos a otro lado y prosperemos en otro sitio. Pero lo otro que puede hacer una persona que peca es en humildad conocer su pecado. ¿Cierto que sí? Ir a la presencia del Señor y restaurarse con Él. Que es lo que Dios quiere y es la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros fallamos y pecamos, hermano? ¿Verdad? ¿Qué podemos hacer? Desanimarnos, decir, no, yo no sirvo para esto, yo no sirvo para cristiano, yo sirvo como para mormón o algo así mejor, sí, pero yo sirvo como para brujos o algo, sí. Y desanimarse y irse al mundo, dejar de intentarlo. Pero también podemos saber que tenemos un Dios que también es misericordia, que también es amor, ¿cierto que sí? Y que si venimos a Él, aunque tengamos que asumir las consecuencias de nuestro pecado después, sabemos que podemos tener paz espiritual con Él, porque Él nos va a perdonar y nos va a recibir, hermano. Amén. Amén. Amén. El diablo le dice, usted es un cochino pecador, usted es una chanda, usted es una boleta, usted es una porquería, usted por allá no vuelva, Dios no lo va a aceptar más porque usted es muy malo. Y usted puede decir, sí, yo soy una boleta, soy una chanda, sí, sí, yo lo soy. O puede decir, mentira del diablo. Yo sé que si corro en arrepentimiento a mi Padre, Él me va a perdonar y me va a recibir como siempre. Amén, hermano. ¿Qué dice Hechos 3:19? Vamos a terminar con ese pasaje. Hechos 3:19. Hechos 3:19 dice, así que, dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces tiene una sed así y llega ahí y coge la spray así y con hielo y todo y, ese refrigerio. El Señor dice, si vienes a mí, te arrepientes y te conviertes, tendrás alivio. ¿Amén? ¿Tendrás qué? Alivio. Consuelo vas a tener. Así que, hermanos, después del pecado, no lo dude, vendrá el juicio de Dios, tarde o temprano. Cuando usted tenga algo que sabe que no debe hacer, métase en la cabeza la idea. Esta la voy a pagar. Gozar mi pecado mientras pueda, porque esta la voy a pagar, yo lo sé. Porque Dios juzga el pecado. Castiga a sus hijos, los disciplina. Dos, después del pecado viene la corrección. Recuerde, el pecado es una desviación del plan de Dios para nosotros. Dios traza un plan. Nosotros lo desviamos a través de pecar y entregarnos al pecado. Pero Dios usa la disciplina de Él para encaminarnos nuevamente. Y por eso es que la Biblia dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová corrige. Porque no hay nada mejor para nosotros que su plan, su propósito para nosotros mismos. Gente, tercer lugar, después del pecado, viene el arrepentimiento del pecado. Entonces tiene dos opciones. O creerle al diablo que le dice que usted es una boleta, que usted es una chanda, que usted no va a poder nunca, que usted no sirve para esto, que por allá no vuelva. O creerle a Dios que le dice, has pecado, pero si vienes a mí en humillación y arrepentimiento, yo siempre te voy a recibir. ¿Qué va a elegir usted, hermano? Incline su rostro. Padre, te damos gracias en esta hora. Te bendecimos a ti, Señor, por esta palabra que nos regalas esta noche. Palabra es un refrigerio para nuestro cuerpo. Palabra que es refrigerio para nuestros huesos.